Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus y Música nuevamente en el aire, bienvenidos una vez más al Intervalo del Diablo. Estamos abriendo e iniciando uno de los últimos programas del año, programa número 219, que corresponde al día 8 de diciembre del 2023. Bueno, a las corridas, como sucede siempre cuando estamos terminando el año y como siempre ahí al borde del abismo, como decimos. Y bueno, hoy no sé qué sucedió, mi compañera amiga Alejandra no mandó mensaje que no estaba, no sé, hoy desapareció. Saludamos a la operadora de los feriados, ¿no? La franquera. La franquera, y bueno, y ya está acá el invitado apropicuándose, acomodándose, y me dijo, ¿el vinilo? Sí, porque vamos a escuchar la música de nuestro invitado directamente del vinilo, sí. Vamos primero con la cortina y ya te saludamos formalmente. Identifica entonces a la banda que vamos a escuchar en vinilo en la próxima hora. Pero bueno, bienvenido Rubén, ¿cómo te va? Sí, gracias, buenas noches para todos los oyentes, para vos Ricardo, bueno, para toda la gente que está escuchando, ¿no? Bueno. Donde estamos llegando. ¿Sí? Seguramente a esos lugares más recónditos que la gente ni se imagina. Nunca sabés dónde va a terminar. Es verdad, ¿viste? Es inimaginable. Sale la bola de nieve y empieza a rodar y no se detiene. Y si vos sabrás de algo que no se detiene y que salió a rodar, porque ¿cuántos años ya en la escena? 40 años vamos a festejar ahora. 40 años, con un intervalo en el medio, pero sí. Me parece lo interesante de todo esto. Los vi hace poquito arriba del escenario del Teatro Flores y pasó el tiempo, obviamente, pero la magia está ahí, se conserva esa fuerza, esa energía. Está la música presente, buenas composiciones, musicalmente enriquecidos, obviamente, por el paso del tiempo y por el aprendizaje que tuvimos también, ¿no? Sí, claro. Eso nos ayudó mucho, cada uno es lo que estudió, se especializó. Se llama experiencia. Y un poquito más de experiencia y estudio también, ¿no? Nos pusimos a estudiar de grandes. Bueno, pero si el resultado de ese estudio es lo que tenemos acá en nuestras manos, que es el vinilo Juegos Diabólicos, creo que tal cual. Es un buen... Es verdad. Una buena inversión. Sí, vos sabés que todas esas composiciones las realizamos durante la pandemia. Y bueno, después ya firmamos para Icarus Music, un saludo para la gente de la discográfica. Y bueno, y ahí nos ofreció editarlo y acá está en la calle. En todos lados. Pero anterior al llegar a este paso, ¿no? ¿No habían tenido una aproximación con el otro sello Disembodiment? Con Disembodiment, sí. Tuvimos tuvimos un acercamiento y después pasó el tiempo y realmente Icarus nos ofreció ahí al toque hacerlo y bueno, y agarramos. Ajá. Después obviamente hablamos con Daniel, ¿no? Tuvimos un encuentro totalmente. Para que todo se vaya desarrollando de una forma normal, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que lo que nosotros, o por lo menos ustedes, la gente había expectativa totalmente. El paso del tiempo, ¿viste? Y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora vamos a proceder a abrir acá porque tenemos un vinilo 0KM, gentileza de Icarus Music. Este gusto que nos estamos dando se lo tenemos que agradecer a Carlitos. La verdad que Carlos es un señor con todas las emisoras, con todos los programas de heavy metal. Tengo la fortuna de conocerlo hace mucho tiempo a Carlos y es alguien que se propuso algo, lo consiguió y verdaderamente... No, y se jugó por la escena. Sí, se jugó por la escena. Te digo que está difícil, que, ¿eh? Lo tenés que romper. Ahí está. Ahí. Es que uno no quiere, ¿viste? Estas cosas... Se jugó por la escena de Argentina y realmente triunfó. Y bueno, trajo a Saxon. Y esa posibilidad de abrir para Saxon... Claro, creo que fue tremendo golazo, para, ¿no?, nosotros, ¿sí? Realmente nos sentimos halagados. Estamos y agradecidos, ¿no? Perdón, estamos en Twitch, ¿no? ¿Está funcionando las cámaras o no? No, hoy no. Bueno, pero acá lo que tenemos, por ejemplo, el disco que trae las letras. Foto una de cada foto uno. Súper profesional, buenísimo. Letras y después... Y las letras y los autores de cada tema. Claro, claro. Oh, tremendo el vinilo ese. Tremendo. Vinilo color negro. Lado A, lado B, como a la antigua, como solíamos escuchar la música antiguamente. Los lados están, lado 1 con un pentagrama, lado 2 con dos pentagramas. Así que tiene buen peso el vinilo, ¿eh? Sí, muy, muy buena calidad aparte. Estamos pasando hacia las partes de la operación. Esto es todo en vivo, ¿eh? Esto está ocurriendo en estos momentos. Para que la gente que está escuchando se vaya... En realidad, siempre acá teníamos la posibilidad de pasar la música en vinilo, pero me parecía quedarme con... Ah, bueno, traje un disco y pasé un tema de un vinilo, traje un disco de otra banda, de mi banda favorita, pero me parecía más rico, por ejemplo, traer un vinilo que haya salido ahora de época... por su propio su creador, ¿no es cierto? Y tenemos 9 temas en todo el álbum. Quedaron temas compuestos, quedaron composiciones. Quedaron algunos temas, sí, porque teníamos cierto tiempo, pero va a ser para el próximo disco, seguramente con la misma temática, así oscura, con heavy metal, como dicen los pibes ahora, ochentoso. Juegos diabólicos, el dibujo de la tapa, el nombre, contame un poquito. Mirá, de esto. Vos sabés que el arte de tapa lo hizo nuestro amigo Damián Serfus, que es de La Plata, y realmente es un tatuador, un artista que estuvo desde la primera época. Y hoy un día se lo propusimos y hasta él dijo, no puede ser que me estén proponiendo esto. Le parecía increíble. Le digo, no, lo tenés que hacer vos. Y vos sabés que la tapa iba a ser esta, la contratapa iba a ser la tapa. Ajá. Después entre todos elegimos que sea esta. Sí. Y fue bueno, ahora uno hacia la distancia lo ve todo tan fácil, pero sí. Fueron... Fue un proceso de, che, ahí te mando una foto, ¿qué le pueden poner? Esto y lo otro y lo otro, y bueno, hasta que quedó eso, ¿no? Pero realmente es una obra de arte. El lado A abre con el tema Sin Parar. Contame un poquito del tema de apertura. Mirá, Sin Parar... Se elige el primer tema, ¿viste? Claro, mirá, Sin Parar es una... Es lo que nosotros... queremos con el heavy metal en la escena argentina, ¿no? Que no paremos, que el heavy metal no se va a morir, que no queremos que suceda como sucedió con el folclore argentino ni con el tango, que hayan generaciones nuevas y que se puedan expresar y que estamos de vuelta después de tantos años, estamos de vuelta. Bien. Esa es realmente la temática del tema Sin Parar. Bueno, vamos a... cuando me indique todo ok. Es una declaración de principios. Ah, bien, bien. Es una declaración de principios. Bien, para un arranque entonces. Claro. Con declaración de principios. Sin parar. Cuando esté listo, escuchamos entonces Retro Satán directamente desde el vinilo Juegos Diabólicos Sin Parar. Sin parar. trozo están sonando desde el vinilo y acá está un poco, le falta un poco de oxígeno acá a nuestro invitado, al señor Rubén, porque claro, le acabo de sorprender. Me acordé que tenía guardado en el arcón de los recuerdos un flyer, pero no es de la semana pasada. Contá un poquito vos de cuándo es este flyer. Sabés que, claro, este flyer lo hizo a mano nuestro ex-manager Clemente, que bueno, ya no está entre nosotros, ¿no? Esto es alrededor del 88, más o menos. Clemente era el que hacía. Claro, Clemente Navarro fue el creador de la tapa de Grito Mortal. Claro. Mirá es vos. Que tiene toda esa temática así oscura también. Bueno, él, Clemente, es el creador del logo de Retro Satán. Mirá este vos. Logo, ve que sigue acá. Sí, sí, se mantiene claro. Eso. En realidad se mantiene tal cual, no hubo mucha. No, variante. Porque... No. Y vos sabés que te contaba, ¿no? Afuera del aire, te contaba que esta fue la fecha que yo debuté con Retro Satán en la ex. ¿Lo tenés este? No lo tengo. Ahora. Te lo regalo y enmarcalo. Lo voy a enmarcar, sí, gracias. No, porque qué regalo. Son cosas sí. Qué buen regalo. Así que. Realmente. Y este dibujo está pero impresionante. Claro, no sé por eso te digo, esto es original, sí. Sí, fíjate cómo está. Lo tenía dentro de con papeles, viste, para que no, bueno. Justamente no. Mirá los auspiciantes, la revista Riff. La Riff Raff, claro, y Music Shop, la disquería. Claro. Cosedu. La de Cosedu, claro. La de Robertito, sí. Y bueno, y acá en esta época ya se usaba Retro Satán Black Metal. Claro, y ahí, en esa noche. Me acuerdo que habíamos armado candelabros. Sí, sí. Y hacíamos un caminito de pólvora porque no existían las máquinas de humo, no existían. No, claro. Entonces claro. Nosotros, junto con Clemente, empezamos a cranear cómo podemos hacer humo. Y lo único que se nos ocurrió pólvora. Era comprar pólvora. Imagínate que hoy no se puede comprar pólvora. No, y mucho está menos prohibido. En lugares. Che, voy a poner pólvora acá y la prendo. Una locura. Mirá lo que te estoy contando. Sí. Te estoy contando la prehistoria de Retro Satán. Mirá vos. Y me acuerdo también que cuando empieza la banda a tocar. Y suben unos como encapuchados, así, como monjes. Claro, como monjes. Y resulta que cuando arranca el tema, se sacan la capucha y eran unas chicas que bailaban. Claro, claro. Eran unas porristas que nosotros habíamos, que llevábamos, viste, así vestidas todas de negro. Claro. Claro. Y ahí teníamos un cráneo, vos sabés que ahora que me lo decís, teníamos un cráneo verdadero, que hoy iríamos todos presos porque está prohibido. Pero en ese momento, no sé, teníamos un amigo que laburaba en el cementerio de San Martín y conseguimos un cráneo de andar a saber de quién era, ¿no? Eso después se perdió, pero qué bueno. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a pegarle otro tema ya enseguida, también del lado A. ¿Cuál habíamos dicho que íbamos a escuchar? El 4, ¿no? Quemante Agoné. La pista número 4 o el track número 4 del lado A del vinilo de Retro Satán, Juegos Diabólicos. Es el álbum editado este año a través de Icarus Music. Esto está editado en CD. En CD, en cassette. En cassette. Y en vinilo. Bueno, y en vinilo. Es, sí, y hay remeras. Aparte el vinilo tiene una calidad impresionante. Sí, sí, sí. Muy buena calidad. El que compra el vinilo va a tener mejor producto. Así y que, bueno, todo lo que hace Icarus, ¿no? Sí, porque una de las consignas, o por lo menos de lo que quiere Carlos, de su, porque también es la cara de él esto, es que tenga, o sea, menos de esto no, o sea, de acá para arriba. Cual, menos de esto no. Cual, y siempre es superador, ¿no? Todo sí, superador. Sí, totalmente. Así que bueno, si ya está el tema, listo, vamos entonces. Quemante Agonía. Por una muerte por dos, quieres olvidar todo este tiempo. Ahora sí, Quemante Agonía, escuchamos, este tema es el track número 4 del lado A del vinilo de Juegos Diabólicos de Retro Satán, último trabajo editado en estudio, último, y en realidad es el último, pero podemos considerar que es el primero, digamos, profesionalmente. Sí, profesionalmente hablando es el primer disco de Retro Satán, igual hay ediciones de Grito Mortal, sí. hay ediciones de, bueno, Grito Mortal, que también le tengo que agradecer mucho a Ader, al dueño de Dicey Rae, que fue el que se la jugó. El brasilero, que se la jugó en. También es fan nuestro. Sí, sí, sí. Por sí. medio de Pocho lo llama un día, che, quiero editar así, porque yo soy fan de Retro Satán y lo editó, lo lanzó a toda Sudamérica. Por eso nosotros somos muy conocidos en Sudamérica, porque Pocho se carteaba mucho con discográfica de toda Sudamérica. Sí, el famoso tape trade en el intercambio de cassettes grabados. Y bueno, y así pudimos rearmar Retro Satán y salir de gira, uh-huh. para así como una banda grande. Sí, sí, vos sí. Vos imaginate sí. que Retro Satán acá, hay chicos que no nos conocen, pero afuera nos conocen sí, mucho. Sí, sí, sí, sí, sí, una banda de culto, como se dice. Claro. Pero a la vez también, más allá del culto, están, como decís vos, las nuevas generaciones que no, por ahí ni de nombre, ¿no? Pero claro, bueno, está el tema en que si tienen el interés o el bichito de ahí dando vuelta, van a llegar a la banda, sin duda, en algún momento. Hace poquito tocaron con Saxon y están preparando una fecha ahora, sí. a fin de diciembre. Ahora, el 30 de diciembre vamos a tocar en el Teatrito, un lugar hermoso para despedir el año y para y la presentación del disco. Vamos a tocar con los Velocidad 22, que es una banda tremenda, también unos amigos nuestros y los amigos de Vil Existencia. Las entradas ya están a la venta, están 5 lucas, para el día de hoy no es nada, así que cualquiera que se quiera comunicar, que quiera adquirir las entradas, que se comunique conmigo por Facebook. También. Y ahí están las entradas. Sí, buscan en las redes, fácil. Sí, ahora es todo fácil. O sea, Retro o el sello. O van a Icarus mismo, también. Claro, claro, ellos están en la entrada física, la venden ellos. Claro, así que... Muy bien. Digamos que eso es para cerrar el año en lo que es shows, presentaciones, pero ya calculo que hay algo craneado para el próximo, para, ¿no? Para el año que viene ya vamos a... empieza la gira de Retro Setor. Bien. Ya armamos la gira por... Vamos a abrir a Uruguay, a Chile. Vamos a ver si hacemos nuevamente alguna, Chile. Sí, ahí lo quieren bastante. En Chile somos como... Locales. Como locales ahí, porque todos los lugares donde vamos se llena y hay mucha expectativa. Más ahora con el disco nuevo más. Claro, claro. Sí, claro. Sí, nada, no, Chile es nuestra segunda patria, porque... Sí, sí, sí. Sí. Vos sabés que... el otro día me preguntaba... un chileno y me dice, ¿es verdad? Dice que ustedes fueron a Chile. Le digo, sí. No, porque yo era chico, me decía. Y después, por medio de mi amigo Ian Cotoli, que es de Masacre, me dice, sí. ustedes fueron la primera banda internacional que vino a Chile. Por eso que nos conocen tanto. Mirá vos. Porque no había ido nadie, no había ido ni Maiden, ni Judas, ni claro. ninguna. Fue Retro Satán, la primera banda heavy sudamericana, bueno, internacional, ¿no? Que fue allá. Sí, sí, sí. Que fuimos al Holocaust Festival, que tocamos junto con Vulcano. Con Vulcano de Brasil. Mirá, en el 88 te estoy hablando. Sí, sí, sí, sí. Con Vulcano de Brasil, con Masacre de Chile y Retro Satán de Argentina, que fue el segundo festival. La idea era repetir, ¿no? Claro, porque el primero se hizo en Argentina, claro. que lo hicimos en el Club Sáenz Peña. Sí. Ese fue el primer festival sudamericano de heavy metal en Argentina. Después se hizo en Chile y eso mismo después se hizo en Uruguay. En Uruguay. Que fue Hermética, ¿no? Que lo invitó a Hermética, que yo fuera de micrófono te decía. Sí, estábamos charlando eso, sí. Sí, la verdad que fue un gustazo. Porque era la efervescencia de los 80, ¿viste? Sí. La gente quería escuchar heavy metal, quería escuchar otro sonido, quería escuchar rock, pero otro tipo de rock, si querés. Sí. Y éramos como... Éramos en ese entonces éramos el rock alternativo de ahora. Claro. Era lo nuevo que se venía y bueno, y el heavy metal quedó para vino para quedarse. Sí, ¿no? Sí. ¿Y en algún momento charlaron ustedes como banda en cuanto a lo que es la puesta en escena, en tratar de traer eso que fue el principio de Retro en el escenario? las velas, una puesta en escena, digamos, más teatral. Claro. Como antiguamente fue, digamos, la primera etapa, o no sé si fue la primera o la segunda etapa. No, la primera etapa. Lo que pasa que lo que hablábamos hoy fuera de micrófono, que es tan peligroso hoy poner pólvora sí. y que explote. Una que está totalmente prohibido. Sí. Está prohibido. Que exploten, viste, cruces o fuego. Ahora hay una pirotecnia que se llama fuego controlado. Sí. Que seguramente vamos a tratar de cranear algo para el teatrito, ajá. algo teatral, así que bueno, bien. Que sea sorpresa también. Sí, ¿no? obviamente. Pero obviamente. Sí, lo pensamos eso. Lo que pasa que es costoso aparte. Y a veces las producciones no llegan, viste, vos fijate que. Estamos cobrando 5.000 pesos un show y si llenás el lugar vamos a quedar hechos. Claro. Vos imaginate que tendríamos que hacer, no sé, un Luna Park para hacer ese tipo de, claro. de puesta en escena, que estaría bueno, uh-huh. bueno, pero estaría bueno para compartir los gastos con otras bandas, ¿no? Claro. No, me preguntaba eso porque me acordaba de la primera etapa de Retro de. No, y en la ex misma. Claro. Que explotaban candelabros. Sí, sí, sí, sí. Las antorchas, ese tipo de cosas, que llegaba a prender una antorcha, aparece un bombero y te la apaga al toque, ¿no? Eso formaba parte de la magia de ir a ver un show en ese momento que estábamos todos descubriendo. Claro, era visual, éramos visual. Digamos, lo que hacía Kiss, claro. Lo que hace King Diamond con claro. Mercy, por ejemplo, claro. ¿entendés? Lo que hacía Venom. Nosotros un poco somos, ellos son nosotros somos, fuimos influenciados por ellos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por Venom, por las letras de Venom. Por la puesta en escena de Mercy, claro. ¿entendés? Y la verdad que es así, sí, digamos. Sí, sí, sí. Cada banda tiene su influencia. Bueno, nosotros somos influencia de ellos. Vamos a escuchar otro tema más, porque también la música está sonando desde el vinilo, así que vamos a aprovecharlo a full el vinilo. Escuchamos el tema que cierra, el lado A, para después escuchar un par de temas del lado B. ¿Te parece? Sí, sí. Del lado B podemos escuchar Sombra del Mal, si querés. Si no, ya ponemos lado B, Sombras del Mal. Contá un poquito del tema este. ¿Este es de composición actual? Claro, todo el disco es composición bueno, actual. Menos Grito Mortal, que lo pusimos como bonus para que suene con el sonido actual, digamos. Ajá, porque sí. La gente se quedó con el sonido de los 80. Sombras del Mal, el track número 2 del lado B. Vamos a escuchar ahora directamente el vinilo. Juegos Diabólicos es el álbum. Retro Satán la banda y suena así. Sentirás mi calor, pedirás por directamente del vinilo, directamente del álbum Juegos Diabólicos, sonando Retro Satán. La verdad que sí, el peso, el sustain de la música en sonando vinilo, ¿eh? Desde el vinilo es diferente a la música análoga, a poner un CD, que también está bueno, pero esto tiene un plus que a los viejitos nos gusta, sí, un poco más. Tiene un power tremendo. Y ahora, por ejemplo, con tanta avalancha de música... ¿Te colgás a escuchar bandas nuevas o no querés saturarte de ese tipo de cosas? Sí, los Metaluria, escucho a los Metaluria, los Silverblade, sí, a los Velocidad, y habiendo, hay un montón de bandas, ¿sabés? No quiero nombrar a todas porque por ahí me olvido y va a decir, che, te olvidaste de mí, pero de verdad que escucho a todas las bandas nuevas, porque... ellos son el sostén nuestro, porque es el futuro. Uh-huh. Es el futuro. Por eso nosotros siempre cuando tocamos, siempre queremos que venga una banda nueva, y se le paga a la banda, no le hacemos vender entradas, siempre aclaro. Sí. Que Retro Satán nunca hace vender entrada a ninguna banda que toque con Retro Satán, nunca va a vender entrada, nunca le vamos a cobrar, al contrario, nosotros le pagamos a las bandas. Sí, sí, sí, sí. Porque tenemos eso en la cabeza. Que las nuevas bandas se tienen que concientizar. De última, que hagan una coproducción entre bandas, pero que no paguen para tocar. Claro. Porque están, el derecho de piso lo pagamos nosotros. Sí. Ya está. Lo que noto es como hay una situación de comodidad en muchas bandas que por ahí dicen, bueno, ponemos la guita y no hacen ningún esfuerzo. No, pero digamos, si son gente consciente de la escena y se lo merecen, por eso nosotros elegimos a las bandas que realmente se merecen estar. Y aparte, ¿entendés? Te tienen que gustar. O sea, sí, por ahí no, por ahí es medio subjetivo lo del gusto. No, porque si no estaríamos entrando, porque me gusta los invito y porque no me gusta no los invito. No, al contrario. Que toquen el estilo que quieran. Ajá. Me puede gustar o no, pero si a otro le gusta, está bueno. Claro. Está bueno. No. Creo que tenemos que salir de eso, ¿viste? De esa cosa que si a uno le gusta, es lo otra otro, época. No. Claro. ¿Y Sudamérica, cómo está la respuesta? Más al norte, digamos. No, Sudamérica creo que está explotado de heavy metal. Mirá. Por ahí viste algunas bandas que todavía no fueron afuera y se encuentran. Creo que hoy está tocando una banda chilena. No me puedo acordar el nombre. Sí. Hoy, en Pana. Una banda de Chile. Estaba tocando... No, mañana, perdón. Mañana. Y mañana. Hay dos fechas, Heavies. Sí, claro. Y está Riot City, de Canadá. Claro. Tocando ahí a la vuelta de Uniclub. Y está la fecha del Pana con la banda chilena. Claro. Bueno, coincidencia que hay dos bandas internacionales del mismo estilo, claro, pero diferentes shows. Bueno, ahí te das cuenta que también la escena explotó. Y vienen bandas de Bolivia, y vienen bandas de Uruguay, y eso está bueno porque hay un intercambio. Porque viste el viajar y que bandas extranjeras también toquen acá, no estamos hablando de las grandes bandas, estamos hablando de bandas under, que son un intercambio de culturas, claro, que por ahí tenemos el prejuicio de decir, no, vamos allá y nos putean. Sí, te van a tratar como acá, nosotros vamos a Chile, a Bolivia, a Paraguay, y están los pibes heavy como acá, con la remera, che, vamos a tomar una cerveza, exactamente. Hablamos el mismo idioma, manejamos los mismos códigos entre todas las bandas y la escena misma. Sí. Y está bueno que Sudamérica sea una buena escena para que haya ese intercambio nuevo con las bandas. Y que sea fluido, ¿no? Claro que sí. Y va a pasar. Hace que, eso que, va a que suceder. La historia funcione. Eso va a suceder. Entonces tenemos Retro Satán trabajando ya en el nuevo álbum, o está ahí. Sí, ya tenemos algunas maquetas ya hechas para el otro disco, pero primero digamos que musicalmente va a ser la continuación de este. Va a ser por ahí algunas más testimoniales, alguna va a ser una mezclita de letras oscuras, Pero siempre claro, heavy metal a full. Musicalmente. Pero vos haces todas las letras. Sí, en general las hago yo a las letras. Pero ahora Gustavo también empezó a componer letras. Polaco también, Lean también. Ajá. ¿Y qué te gusta transmitir o qué te gustaría transmitir en próximas composiciones? Mira, en el próximo disco me gustaría dar un mensaje a las nuevas generaciones, que no dejen morir la escena, hablar un poquito de cómo nos costó tanto esto y uh-huh. que mantengamos la esencia del heavy metal. Sí. Estamos enfocados en dar ese mensaje en las letras nuestras. Ajá. Que comenzamos con Sin Parar, ¿no? Claro, que van a haber otras letras claro. muy parecidas. Pero siempre dando la temática oscura. Sí, la temática oscura va a estar presente siempre, creo, porque ese es el sello. También característica de la banda. Es el sello sí. característico de Retro Satán. Por eso es Retro Satán y no claro. Retro. Nada, otra cosa. Pero no. Bueno, la verdad que fue medio. Ya estamos. Llegando al final de la charla y respecto al álbum, no sé, se grabó en diferentes lados, ¿no? Esto lo grabó el Bocón, el guitarrista de Jericó, sí. Javier Cuevas. Él fue nuestro ingeniero de sonido, la verdad que sacó. Yo les recomiendo a las bandas nuevas para grabar y para mezclar que lo busquen a Javier Cuevas, el violero de Jericó, que una que le primero de todo que va a tener una producción muy buena, uh-huh. es un muy buen productor, muy buen productor musical. Sí. O sea, sí, tiene buenas ideas, te dice, anda global. Por este lado, sí, anda sí, por sí. acá, agregale esto, sí. porque es un músico del palo. Sí. Entonces eso ayuda mucho a las bandas. Uh-huh. Y otro que tiene un cráneo tremendo para y no te va a cobrar caro. No te va a cobrar caro. Que viste que va, no, vamos a grabar en tal no. Claro. Va a andar a grabar. Andá a grabar con Javier Cuevas, que te va a hacer una buena. Y cuando encararon esta producción, hablaron del sonido, porque es una banda que viene de los 80, atravesó los 90, estamos en los 2000 y pico, y se piensa mucho ahora en función del sonido de la guitarra, claro. cómo suena esto, cómo suena aquello. Es verdad, pero creo que se fue dando de forma natural. ¿O dejaron que labure el productor? No, creo que se fue dando de forma natural. Lo grabamos en bruto, nos tiró una maqueta en bruto y dijo, vamos por este lado, bueno, vamos por este claro. lado. Y después, me dice, ¿qué te parece esta viola? Muy bien lo que acaba de decir vos. Y se lo dejamos a criterio de él y nos dijo, bueno, ¿les esto gusta este más, sonido? Claro. Sí, un poquito más de bombo, un poquito más de tacho y la voz un poquito más, así. Bueno, todo esto lo hizo él. Y cuando nos dio el producto nos dijo, muchachos, esto es lo que mezclé, ¿les gusta? Y la verdad que realmente no, nos asombró qué sonido sacó, ¿no? Porque, claro, pero son ustedes, o sea. Sí, somos nosotros. Y pero, si no me tienen fe, diría. Somos miedo, ¿no? nosotros, pero el sonido tal como lo saca sí. tan limpio, uh-huh. porque a veces, viste, el músico quiere que suene todo. Y llevarlo al vivo. No, va a sonar igual. Porque, bueno, ya dieron muestra. Claro, va a sonar igual porque esa fue la idea del Bocón, ¿no? Nada tampoco es tan artificial. Claro, no, porque si no es lo que hace, viste, la música que está sonando hoy en día, que no lo podés presentar en vivo porque... Si claro. No, Retro Satán suena en vivo igual que el disco, tenemos sonidista, tenemos... Unos buenos asistentes. El show de apertura de Saxon, realmente me gustó el sonido. Estuvo muy bueno. Y se acomodó un poco el primer tema, segundo tema, pero después sí. corrió claro, así. Tal cual, bueno, fue. La verdad que estuvo muy bueno. Va a ser eso, va a ser. En cuanto a sonido, ¿no? Va a ser ese sonido, e inclusive si es un sonido un poquito más pro, si querés, sí. ahí en el Teatro de Flores. Y ese es el sonido que uno quisiera que suene siempre, ¿no? Sí, bueno, reiteramos entonces la invitación para el día... El 30 de diciembre. 30 de diciembre en el Teatrito. El Teatrito. Bandas invitadas. Vila Existencia y Velocidad 22, dos bandas tremendas, con todo el futuro por delante. Y aparte, las entradas las pueden conseguir, busquen en las redes, busquen Retro Satán, busquen Icarus Music, ahí van a ver la forma de llegar a y dar con la entrada. Bueno, con esto creo que me parece un cierre de año perfecto para Retro Satán, porque fue bastante intenso en cuanto a producción, sí, ya tenemos totalmente. El disco, apertura de Saxon, bueno, ahora el todo cierre. Todo lo del futuro que se viene, toda la gira sudamericana. Así que el próximo paso. Hubo una que quedó media trunca, ¿no? Sí, la de Isidro Casanova, porque hubo un problema con nuestro violero. Ajá. Que no podía porque tuvo que viajar. Claro. Y la verdad que, bueno, me hiciste acordar. Sí. Vamos a tocar gratis en ese lugar. Bien. Gratis. ¿Sorpresa? Se lo prometimos. Pero vamos a hacerlo, vamos a organizar para el año que viene. Ah, vamos a tocar de gratis. Evolución de lugar. Gentileza. Claro que sí. No, porque nobleza obliga. Claro, claro. Nobleza obliga y bueno. Y a toda esa gente que no pudo ir, bueno, vamos a ir a tocar ahí. Vamos bien. Entonces estén atentos a las redes. Sí, estén atentos para el año que viene. Siguen las comunicaciones de la banda en su red oficial de Facebook, Instagram, canal de YouTube también tienen. YouTube, Fanático de Retro Satán. Bien. Todos. Ahí van a encontrar todo ese tipo de cosas. Y bueno, para el cierre de esta charlita, el tema elegido es Juegos Diabólicos, el tema que le da nombre al disco, a la producción 2023 de Retro Satán. ¿De qué habla Juegos Diabólicos? Igual el nombre. Juegos Diabólicos habla, ¿no? Habla de. Es la historia de una persona que cometió cosas muy feas. Y bueno, y después se arrepiente, pero le quedó todo ese arrepentimiento en la conciencia de él. Ajá. Y bueno, y cuando te quedan esos tipos de arrepentimiento, te quedan esos demonios en la cabeza, sí, que te van a perseguir siempre. Hasta como el que de vos la tapa te, del disco. Claro, hasta que vos te arrepientas. Mirá vos. Y te va a perseguir, los demonios te van a perseguir siempre. Eso es para que la gente tome conciencia que no debe hacer cosas malas. Sí, exactamente. Y se avecinan tiempos difíciles, así que atención a lo que van a hacer. Rubén, quiero agradecerte este tiempo que nos prestaste para charlar así un poco por encima del disco, escuchar un par de temas directamente del vinilo, que esa es la parte más importante que quería hacer, obviamente con tus anécdotas, tus historias. Y para el cierre te dejo el espacio para que expreses lo que quieras. No, Ricardo, un agradecimiento enorme para vos, para la emisora, para un montón de radios que seguramente después van a repetir, sí, porque ahora totalmente. Es así. Sí, sí, hay ahora, buena, hay buena hermandad entre las radios que se repiten los programas y me parece muy bien, sí, porque esa es una manera de que la escena crezca. Y bueno, y a ese que me está escuchando de ese lugarcito, que me está escuchando, lo abrazo desde este lugar y bueno, y agradezco que esté escuchando. Y bueno, los espero a todos el 30 de diciembre y festejamos el lanzamiento del disco Juego Diabólicos en el Teatrito. Un abrazo para todos. We'll be right back. Sin música. De diciembre de 2004, Dimebag Darrell Abbott muere trágicamente de un disparo en el escenario mientras actuaba con su banda Damage Plan en Al Rosa Villa o Al Rose Village en Columbus, Ohio. Él había nacido un 20 de agosto de 1966, así que hoy tendría algo así como 57 años. Así que nos dejó trágicamente Dime Bach, guitarrista de Pantera y fundador de Pantera junto con su hermano Vinnie Paul. Así que vamos a recordarlo con un tema de su banda con la que estaba tocando cuando lo llevaron al otro plano, pero violentamente. El tema que elegí se lo quiero dedicar a los políticos, a todos estos señores que vienen ahora con aires de que se la saben toda y que van a resolver todos los problemas. Así que con ustedes, Fuck You. Everything is giving in. Era Damage Plan recordando a Dimebag en el aniversario de la fecha de su asesinato, hace ya 19 años. 19 años y bueno, el legado de Pantera y Damage Plan está más que vivo, así que solo muere lo físico y nada, queda el registro de lo que fue este gran artista de las seis cuerdas. Ahora voy a charlar un poquito de lo que va a suceder mañana sábado. Gritando Heavy Metal desde Canadá, recomendado para fans de Judas Priest, Acero, Púas y Cuero. Riot City de Calgary, Alberta, Canadá, es una de las bandas jóvenes que representan la nueva cara del metal canadiense. El álbum debut de Riot City, Burn the Night, es una amalgama de heavy metal desgarrador y caliente, creado en pura cepa y locura juvenil, metal retro de los 80, salvaje y muy exagerado. Luego un segundo álbum, Electric Elite, reafirma y continúa en donde habían dejado musicalmente el primer trabajo. La banda creo que la podemos incluir en la nueva avalancha heavy speed canadiense, a la par de bandas como Lynx, Skull Fist, Dead Wolf, Rebel Priest, Striker, Thunderor, Orm, por nombrar, solo por mencionar solo algunas, porque son muchísimas la nueva camada de bandas heavies de la escena canadiense, pero creo que esta destaca por encima o están cabeza a cabeza liderando la escena underground, Riot City. Vamos a escuchar a esta banda entonces y seguimos hablando de Riot City. Radio City está embarcado en su Latin American Tour 2023, que arrancó el 2 de diciembre en México. Después tocaron en Bogotá, en Quito, en Lima. También hicieron una segunda fecha en Perú, en Juliaca. Y me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp Walter Crucifier desde Lima, Perú, que bueno, se perdió el concierto de Radio City porque tenía que laburar. Y ese mismo día dice que tocaba Uriah Heep también. Bueno, hay que darle duro a la chamba, amigo, porque hay que juntar la platica, si no, no podemos comprar cervecita. Después de Perú siguió la fecha hoy, exactamente, 8 del 12, en el Teatro Ex Mundo Mágico, en Santiago de Chile. Mañana, 9 de diciembre, se estarán presentando en el Centro Cultural Bula. Después van a viajar a Neuquén, el día 10, van a estar tocando en Mood Live. El día 12 de diciembre van a estar tocando en Comodoro Rivadavia, Estación 23, para cerrar el tour en Montevideo el día 13 de diciembre. Y una de las bandas soportes que van a estar abriendo el show de Riot City en el Bula es la banda Es, que el viernes pasado presentamos un tema del nuevo single que habían sacado. Y bueno, gentilmente Melanie me envió un audio y acá los dejo con el mensaje y el saludo de Melanie. Hola, soy Melanie, cantante de Hess. Los quiero invitar mañana, sábado 9 de diciembre, al Centro Cultural Bula, donde vamos a estar compartiendo fecha con los canadienses Riot City. Y también vamos a estar tocando junto a Steel Balls, Power and Glory and Inner Force. Vamos a estar tocando dos de los tres temas de nuestro nuevo EP que se llama Inner Mat y que pueden escuchar por nuestro canal de YouTube o de Spotify. Muchas gracias a Diabolos y Música por la difusión y el aguante. Beginning. Escuchamos en primer término Riot City, la banda canadiense que se está presentando en el día de mañana en el Bula, con el tema El Ojo del Jaguar, Age of the Jaguar, que abre su segundo álbum, temazo. Y después el saludo de Melanie S., vocalista de la banda S. de Rosario, que van a estar también presentándose como acto de apertura del show de Riot City. El tema Know My Name, que está incluido en la nueva producción de S., que se la recomiendo totalmente si te gusta el heavy metal con aires maidenesco, aunque este tema en particular no tenía tanto de Maiden, pero sí sus dos primeros álbumes. Al amigo, si nos está escuchando desde Lima, Perú todavía, Walter Crucifier, escuchá esta banda, te la recomiendo, amigo. Est, H-E-S-S, totalmente recomendable. Melanie tiene una tremenda voz que encaja perfectamente en la estructura de lo que es esta banda. Ahora, continuando con la presentación de material, bandas y demás cosas que nos vamos cruzando por el camino, el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, estrenó su primer sencillo solista en 18 años. Afterglow of Ragnarok es el primer sencillo del próximo álbum de Dickinson, The Mandrake Project, el cual se lanzará el próximo año. Hay un video de este trabajo, el video del sencillo, escrito por Dickinson y Tony Lee. Nos lleva en un viaje oscuro y fantástico a través de los ojos del protagonista Necrópolis, que adelanta detalles del significado de The Mandrake Project. Todo ha quedado en nada, el mundo es solo polvo, ahora el puente está roto, hay un fuego en el hielo, canta el intérprete desde las ruinas de un templo, la historia continuará. El álbum anunciado en septiembre es un trabajo que ha sido un camino muy personal para Dickinson, con una composición y grabación que ha conllevado años, como corresponde el título. Es una canción pesada y hay un gran riff que le impulsa, pero también hay una melodía en el coro que muestra las luces y sombras que trae el resto del álbum, expresó sobre Afterglow of Ragnarok, canción con la cual buscaba marcar el tono del proyecto. Además de estar disponible en plataformas digitales, el sencillo puede encontrarse en formato de vinilo de 7 pulgadas, que contiene un cómic precuela de 8 páginas y la versión demo original en solitario de If Eternity Shall Fail, canción que apareció por primera vez en el álbum de Iron Maiden, The Book of Souls, en el 2015. Habiendo anunciado inicialmente fechas en vivo en Brasil y México para abril y mayo del próximo año, Dickinson y su fenomenal banda, que incluye al guitarrista Roy Z. Ramírez, al baterista Dave Moreno, la bajista Tanya O'Callaghan, me parece que estaba tocando en Whitesnake, me parece que era la flaca que estaba tocando en Whitesnake, no estoy seguro. Por ahí estoy mandando fruta, pero nada, es algo que me caracteriza. Y el maestro de los teclados, Mysteria. Continuarán su gira con una serie de espectáculos europeos, junto con una serie de apariciones en festivales en Europa. Dickinson declaró anteriormente sobre The Mandrake Project: este álbum ha sido un viaje muy personal para mí y estoy muy orgulloso de él. Roy Z y yo hemos estado planificándolo, escribiéndolo y grabándolo durante años y estoy muy emocionado porque la gente finalmente lo escuche. Estoy aún más emocionado ante la perspectiva de salir de gira con esta increíble banda que hemos formado para poder darle vida. Como puedes ver, estamos tocando como tantos podemos en tantos lugares como sea posible, para tanta gente como podamos. esto de Bruce Dickinson es el single adelanto o el video single adelanto, porque está, así como lo comentó el mismo Dickinson, hay un video que lo encuentran en las redes de Mandrake Project. En marzo va a salir entonces el álbum completo, que va a traer 10 temas, va a durar casi una hora. Y es un bastante digerible, no son temas largos, pero se soportan, se bancan. Está todo grabado por, obviamente, Bruce Dickinson. Guitarra y bajo lo graba Roy Zeta. Y Dave Moreno en la batería y Misteria los teclados. Y bueno, como ya comentó Dickinson, para el vivo va a estar tocando Tanaya O'Callaghan, no sé cómo se pronuncia, mi English is very difficult, pero sí, es la bajista que acompañó a Coverdale en lo que es la última gira de Whitesnake, y ya hace un par de años que está tocando con Whitesnake. Yo había escuchado algo de ella haciendo otro más tipo funk, y realmente es una música, un músico. Sé que también tocó con Disneyder. Bueno, así que si baja Don Bruce Dickinson y nos alcanzan los dólares, porque sépanlo, la semana que viene lloverán los dólares. Si nos alcanzan los dólares, compraremos la entrada para ir a ver a Dickinson. Pero como estimo que no nos van a alcanzar los dólares, lloraremos tristemente encerrados en nuestros cuartos mientras nos tomamos un Tetra Brick mezclado con algún tóxico, como para desmayarnos por 7 u 8 días. Beyond God es una banda originaria de los Países Bajos. Es una fuerza de metal sinfónico liderado por una mujer que desafía los límites musicales. Con una fusión de elementos heavy metal, clásicos y sinfónicos, combinan magistralmente guitarras atronadoras, bajos resonantes y baterías dinámicas con el delicado toque de cuerdas sinfónicas, conjuntos de metales y voces encantadoras. Presentando la formación actual con Meryl Foreman en la voz, Mariusz Kawitowski en la guitarra, Dennis Winkel en el bajo y el fundador Ferry Gans en la batería, el piano y las orquestaciones. Se encarga de todo un poco. El viaje de Beyond God ha sido nada menos que extraordinario. Desde el lanzamiento de su álbum debut A Moment of Black en 2016, se embarcaron en una gira internacional triunfal, acumulando una base de fans global en constante crecimiento. Su evolución continuó con el lanzamiento de Dying to Feel Alive de 1917, con riffs agresivos y una sección rítmica dinámica, al tiempo que conserva su atmósfera orquestal oscura y sus líneas vocales melódicas características. Un álbum acústico especial en 2019 reflexionó sobre su viaje musical hasta el momento. Ahora se encuentran al borde del precipicio de su tercer álbum de metal larga duración, que promete una experiencia de metal sinfónico aún más profunda. The Great Divide es una odisea a través de la psique humana, un viaje musical que profundiza en las complejidades del tiempo, el amor, la memoria y la existencia. Cada tema se entrelaza con el siguiente, creando un tapiz de temas que van desde los cautivadores cuentos de la mitología griega en Cronos hasta las desgarradoras secuelas del amor perdido en Afterlife Ends. Musicalmente, The Great Divide abarca los reinos más oscuros y pesados del metal, con feroces riffs de guitarra, baterías atronadoras y arreglos orquestales etéreos. Sin embargo, es la fascinante voz de Meryl Foreman que le da vida a estas canciones, evocando profundamente emociones en cada nota. Desde los estimulantes The Great Divine y Coronation, que abordan cuestiones sociopolíticas contemporáneas, hasta las profundamente personales A Siren Cry y A Fantasia, que exploran las profundidades del amor, la pérdida y la psiquis humana. Este álbum es una obra maestra sinfónica. La banda está formada por Meryl Foreman en la voz, Ferry Gans en la batería y orquestaciones, Dennis Winkel en el bajo y Mariusz Kawitowski en la guitarra. Esto es Beyond God y los escuchamos con El Llanto de la Sirena. We'll be right back. escuchamos a esta banda, Beyond God. La verdad está buena. Sí, el matiz de voz, del timbre de voz de la vocalista, se emparenta al cantar de manera lírica con muchísimas bandas que se parece a. Pero la música también es bastante, bastante directa. Hablando de música directa, ahora quiero pasar un tema de una banda que ya tiene un poco de trayectoria, ¿no? Es una banda formada en 1990, la banda es brasilera, son de Sao Paulo, la banda se llama Torture Squad, y bueno, acá tuvimos la posibilidad de verlos en Argentina, en acción. Es una banda que tiene como 10 discos en estudio, como 3 discos en vivo, varios EPs, singles, giras por Europa. Y en la actualidad la banda está formada por Castor, su bajista, que también hace coros y está desde el inicio de la banda, y Amilcar, el batero, también está desde esa época, y sus integrantes más recientes tenemos reciente de hace 7 años, creo que ya llevan un tiempo, se han ganado su lugar dignamente: René Simeonato en la guitarra y Mayara Ander Puertas en la voz. Mayara tiene un vozarrón impresionante, es una de las bandas más reconocidas del metal brasileño, y ahora anunciaron el esperado nuevo álbum, se llama Devilish. El álbum inicia una nueva asociación de la banda con el sello italiano Time to Kill, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto. Significa también, al estar linkeado o ligado a un sello europeo, que te abre las puertas más rápido para poder pisar el viejo continente. Y bueno, ellos... tienen la portada del álbum, la realizó un ilustrador brasileño que trabajó con bandas como Slayer, Dimmu Borgir, Marcelo Vasco o Vasco, también Soulfly, hizo un cover para Soulfly. Y sobre el nuevo álbum nos comenta Mayara: Devilish es un disco rodeado de una atmósfera sombría, sus letras muestran anhelos vividos en nuestro siglo, como la constante degradación de la selva amazónica y la población cada vez más afectada por enfermedades psicológicas como la ansiedad y la depresión. Al mismo tiempo abre ventanas de escape a un mundo imaginario inspirado en juegos, series y libros de ficción. Es en su segundo álbum con la nueva formación, Mayara trasciende con madurez el sonido del metal extremo, incorporando metal progresivo, influencias de la música brasileña y elementos sinfónicos. El álbum también rinde homenaje a los héroes brasileños con la participación en un tema de Andreas Kisser de Sepultura, en el tema Buried Alive, y un homenaje a Rickson Gracie, el resistente luchador de Jiu-Jitsu, debe ser brasilero porque yo desconozco totalmente este palo, considerado una de las mayores leyendas del deporte. En el tema Guerrero, la banda también movilizó a varios músicos vinculados con causas indígenas de su país para colaborar, y la canción llevó por título Watuma. Tiene una diéresis en la A final, así que no sé cómo se pronuncia correctamente, haciendo un llamado a la preservación de la Amazonia en una canción que fluye poderosamente con los discursos del líder indígena Raoni Metuktire y con muchos ritmos tribales. Esto es Mayara en la voz presentando esta canción de Torture Squad. Que identifica que estamos llegando al final de este episodio, una vez más, programa número 219. Estamos llegando al final del día viernes 8 de diciembre del 2023. En esta parte, no sé si en el resto del continente o en el resto de los países es feriado como acá. Bueno, acá somos una sociedad muy cristiana, por eso hoy no trabajamos y nos morimos de hambre aparte. Bueno, un programa intenso y la verdad que la pasé genial con Rubén Cuenca, vocalista de Retro Satán. Estuvimos escuchando la música directamente desde el vinilo. Le hice un regalo, un presente de un flyer que tenía en mi arcón de los recuerdos. Se puso muy contento porque descubrió que el flyer que le estaba mostrando era de cuando él debutó en Retro Satán. Allá, no sé si me dijo 86, 87, no me acuerdo ahora, pero... nada, esas cosas que tiene la vida, ¿no? Que para otros es insignificante, para nosotros, para muchísimos más, es muy importante. Es como nos manejamos con todas las cosas en la vida. Así que, bueno, ¿qué más agregar? Mucha música programada hoy, Alejandra, mi ex amiga y mi ex compañera de programa, no se hizo presente, no me mandó un mensaje y la acabo de descubrir dónde estaba, porque es más fuerte que cualquier otra cosa, está publicando cosas, está en un lugar, me parece que vamos a tener una conversación. Para mí, me queda un programa más y ya cierro el ciclo 2023, porque voy a estar viajando y veremos qué sucede después, porque ya lo mencioné antes. Se vienen las puertas del infierno y el abismo, se abren el día domingo. Para el cierre, un tema de una de mis bandas favoritas, Riot, ahora Riot 5. Están sacando en febrero un nuevo álbum, se llama Mean Street. El trabajo, el álbum, el disco. Y ya hay un tema, un single adelanto, que es del tema High Noon. Recuerden, en febrero va a salir el nuevo álbum de Riot 5. La tapa es genial. Si el álbum va a ser como este tema, creo que va a ser un discazo para el arranque del año. Nos despedimos hasta dentro de 7 días escuchando Riot. Gracias, señor operador de turno. O no, no, ¿cómo era? El de cubrir al franquero, el operador franquero. Nada, cerramos así este episodio. Nos despedimos hasta dentro de 7 días. Esto es Riot.